¿Qué tal, queridas y queridos radioescuchas que nos acompañan el día de hoy en el programa Cuatro Patas? Les saluda Ana a nombre del colectivo Itzcuintli. Estamos complacidas y complacidos de llevar a ustedes reflexiones que esperamos sean de su interés. Comenzamos esta emisión con la pieza musical Madre Tierra, interpretada por Macaco, debido a que por una resolución de la ONU en el año 1977, cada 5 de junio se conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente. La necesidad de dedicar un día a este tema tiene que ver con la urgencia de su preservación, pues según este organismo internacional, cada año se pierden más de 4.7 millones de hectáreas de bosques, lo que equivale a una superficie de aproximadamente la mitad de nuestro estado. Casi el 80% de las aguas residuales, por otro lado, se vierten sin tratamiento previo a nuestros océanos en todo el planeta. Los humedales son drenados con fines agrícolas, lo que ha propiciado la desaparición de aproximadamente el 87% del total de estos ecosistemas a nivel mundial en los últimos 300 años. Estos datos deberían ser motivo suficiente para cambiar nuestros hábitos, que atentan contra el medio ambiente y de paso contra nosotras y nosotros mismos. Los seres humanos, me refiero a nuestra especie. Tal vez hay mucha gente que ignora lo que pasa, pero también hay empresarios que están más preocupados por la obtención de beneficios económicos que por la preservación de la vida en el planeta, así como también existe la complicidad u omisión de los gobiernos a todos los niveles que autorizan la destrucción y el saqueo de la naturaleza, a pesar de que se han aprobado leyes para revertir o que podrían revertir el ecocidio. Nuestros municipios, de aquí me refiero al Valle de Oaxaca y de todo el estado, así como la Federación, son una muestra de este tipo de gobiernos. Se saquean de forma indiscriminada los recursos pétreos, forestales, se vierten abierta y descaradamente desechos a los ríos de la ciudad de Oaxaca y de las poblaciones conurbadas. En fin, como quienes tienen mayor responsabilidad y recursos para cambiar esta situación a gran escala no hacen lo propio, aportemos nuestras pequeñas gotas de agua para apagar el incendio que está destruyendo la vida en la tierra. Estarán de acuerdo conmigo en que es urgente realizar acciones a nuestro alcance en favor del medio ambiente, ¿no es así? El sistema capitalista lo tiene al borde del colapso y nos tocan los pequeños cambios, estos que en conjunto pueden contribuir al restablecimiento y recuperación de nuestra agotada madre tierra. Partamos del simple pero significativo hecho de dejar de consumir lo que no es indispensable para vivir, por ejemplo. Sustituyamos los productos envasados e industrializados por los que se producen localmente. Los efectos positivos se reflejarán tanto en el planeta como en nuestros propios cuerpos. También podemos reducir el uso y consumo de combustibles en el transporte, aparatos electrodomésticos y de comunicación, etcétera, etcétera. Cada quien seguramente tiene en mente muchas otras acciones que pueden servir para mejorar el medio en el que vivimos. Así que vamos a echarle ganas. Y bueno, como en el medio ambiente convivimos seres distintos y nuestra especie es una de las responsables de la catástrofe, en Cuatro Patas pretendemos repensar las formas de relacionarnos entre especies y en las tres secciones del día de hoy nos referiremos a estas interacciones. Vamos a empezar escuchando a Indy, quien nos habla de las fiestas y sus tradiciones no tan amigables con algunos animales no humanos. En esta reflexión nos trae voces invitadas muy especiales. En Un ojo al gato y otro al garabato tenemos el fragmento de un relato fantástico en el que un pequeño humano es acogido en una manada de animales no humanos. Seguro sabrán identificar a este personaje de la literatura que ha adquirido cierta fama. Esta narración estará a cargo de nuestro compañero Quinti. Y por último, Enid nos compartirá algunas ideas acerca de los animales ferales. Nos referimos con este término a esos seres de compañía que con muy diversos pretextos son abandonados en espacios silvestres y llegan a convertirse en un problema para los ecosistemas. Ya sabe que nos dará mucho gusto que se ponga en contacto con el colectivo Itzcuintli a través de las redes sociales. Nos encuentran en Facebook como colectivo Itzcuintli, en Instagram como colectivo Itzcuintli Oaxaca, o si prefiere comunicarse vía WhatsApp, puede hacerlo al número 951-401-1430. Empezamos pues con nuestra primera sección. Los perros de Patlón. ¿Qué tal, apreciable audiencia de Cuatro Patas? Un gusto seguir compartiendo con ustedes en esta sección Los perros de Pablo. Pues ahorita el tema que me gustaría abordar es sobre las festividades. Bueno, una en particular, ya que se acerca la fiesta del barrio de donde me desarrollo. Y pues quisiera comentar o tratar desde la entrevista un par de testimonios que delatan que no siempre ha sido así la tradición en cuanto a la convivencia con otros animales. Me refiero al trato o a cómo se celebraba el santo o la fiesta patronal del barrio, del pueblo, pues en interacción con toros, con gallos, con caballos, con ajolotes, y pues que son situaciones que pueden ir mejorando para volver a respetar a otros seres vivos. Les presento al compañero Antonino Bautista y a la compañera Eustolia Calleja, quienes desde pues, su infancia empezaron a convivir aquí en la comunidad de Cuilapan de Guerrero en estas festividades. Escuchemos entonces parte de su testimonio de convivencia. Mi nombre es Antonino Bautista Pérez. Nací en el barrio de San Lucas, Cuilapan de Guerrero, en el año de 1932. Yo me llamo Eustolia Calleja. Nací en el año de 1932. A la edad de 6 años... me he venido dando cuenta de la vida como es, de tanto de los humanos como de los animales. Como en el año de 1938, cuando yo ya tenía 6 años de edad, los jaripeos se hacían por medio de tequios de la ciudadanía, los policías, vulgarmente le llamaban policías de garrote. Se hacían con ramas de árboles, amarradas con un carrizo, amarradas con un alambre. Y de allí para acá, los jaripeos así han sido hasta pocos años después, le fueron modificando ya con morillos así de madera, y de la cual los toros no eran de rancherías de fuera, sino eran voluntarios de aquí del pueblo. Andaba la policía todas las noches, citando a que llevaran unos sus toros al corral. pero ya entonces ya todos los campesinos cuidaban a sus animales, no los prestaban nada más porque sí. El toro que fuera muy bravo, esos eran los que iban al jaripeo. Y los montadores eran voluntarios, no eran obligados, sino eran voluntarios de parte de ellos mismos. Desde entonces ya los jaripeos han venido cambiando mucho. Hasta ahorita actualmente ya los jaripeos se visten de ganado ranchero, de personas de otros pueblos, de otros barrios, de otras rancherías. Para que el jaripeo sea más lucido, traen sus montadores, de la cual ahora vienen ganando tanto el montador como el dueño que trae la armazón del jaripeo y los toros. Pues los jaripeos eran de poca gente porque eran casi del pueblo de Cuilapan, no había mucha gente como hay ahora. Y amarraban de un palo que enterraban en medio del corral para cincharlos con unos mecates en su barriga, en su estómago, para que se pudiera sostener el montador. Y ya yo no vi que le pusieran espuela a los montadores, así nada más se detenían del mecate que le amarraban al toro y así se detenían con las piernas. Al dar la vuelta a los toros, al andar jugueteando en el corral, se caían los montadores. No duraban nada porque corrían los toros fuertes, se caían los montadores. Y esos eran los grandes aplausos de los que iban a divertirse al jaripeo. Sí. Únicamente se acostumbraba a hacer cada año en el 25 de enero. Duraba una semana para que diversión de la gente. Y ahora no, ahora lo hacen de acuerdo a la fecha de cualquier imagen que reinan aquí en el pueblo de Cuilapan. Por ejemplo, el 25 de enero se hace la fiesta en el municipio. El febrero se hace en Rancho Quemado. Ya de allí vienen las otras imágenes de Santiago Apóstol. También se hace a nivel población. Ya la fiesta es ahora más alborotada que antes. Porque antes nada más era a nivel población una semana nada más. Cuando yo era niña, observaba que venían las voladoras. Luego los caballitos, a darle vueltas a los caballitos, dando vueltas y vueltas, se subían los niñitos para divertir a la gente también. Y esa era la diversión. Y la danza que bailaba en la puerta del municipio, esa era la diversión de antes. Se organizaron últimamente cuando ya las fiestas empezaron a crecer en cada barrio. Ya los comités empezaron a disfrutar de eso para tener la responsabilidad de formar la fiesta en su barrio. Por ejemplo, la Virgen de Belén, el Guadalupe, San Santiago Apóstol, San Sebastián, San Lucas, el Rosario. Y anteriormente no, porque nada más era solamente una fiesta que hacían el 25 de enero. La organizaba la autoridad municipal. Presidente y sus regidores, sus suplentes, ya los voluntarios que querían montar toro, pues solo llegaban, entraban al corral, veían al toro, les gustaba, lo subían, aunque los golpeara. Pero de todos modos esa era la diversión de antes. Venía creciendo de 1942, 43, 44. Era todo gratis, todo era libre. No había cajones para los toros ni nada. Simplemente metían al toro. En medio del corral ya estaba un palo grande, así macizo, enterrado. Y allí atrincaban al toro para que se pudiera, le pudieran amarrar. Y allí aprovechaba el montador y se montaba. Daba como dos o tres vueltas en el corral y empezaba a brincar y el montador se caía. Uh-huh. Esa era la diversión. Y entraban lazadores para agarrar al toro. Uh-huh. Y había veces que el toro se salía. Uh-huh. Se salía y pues esa era la diversión. Uh-huh. De la gente. El uso de que le ponían al toro se le llamaba valentón. Era el que sujetaba al montador para que el montador fuera un poco seguro. No es como ahora en esta época, que ya en esta época ya tienen el cajón donde amarran el toro y ya de ahí sale el montador ya jineteando al toro. Pero no les dan otro trato, pues, trato más amable. No porque era animal, los trataban mal, sino los trataban bien porque son animales irracionables, pero sí tienen un poco de entendimiento y necesitan, pues, respeto y tratarlos mejor. Es mucho maltrato para los pobres animales. Muchísimas gracias, compañeros, por sus testimonios y seguramente, pues, de este lado queda más claro que es posible otras convivencias con los demás seres vivos, con miradas alejadas de la violencia. Así que seguramente, pues acá en el barrio, ojalá nos estén escuchando y pues permitan que nuestra participación en el festejo del patrón, de la Virgen y pues en sí de la celebración de la comunidad, pues nos unifique, pero pues no desde el maltrato animal. Un saludo a quienes nos escuchan y nos sintonizamos la próxima semana. Para divertirse, no es necesario hacer sufrir a los demás. Si te gusta la pirotecnia, antes de quemar pólvora, piensa en esto. Los sonidos fuertes provocan sufrimiento a algunos animales porque su capacidad auditiva es 3 veces mayor que la de la especie humana. Por eso, pueden presentar taquicardia, temblores, falta de aire, náuseas, aturdimiento o pérdida del equilibrio. Y si tu perro o gato es de los que sufren por esta causa, te recomendamos lo siguiente. Cuando haya pirotecnia, no lo dejes solo. Déjale entrar a casa y cierra puertas y ventanas. Pon música relajante en volumen elevado y mantente en calma para que sienta que no hay peligro. Somos Colectivo Itzcuintli. Por los que bufan y ladran. Muchas gracias por invitarnos a pensar en las tradiciones de Cuilapan Indi, especialmente del barrio de San Lucas, pero que es una situación que se repite en innumerables territorios aquí del estado y de nuestro país. Creo que es un buen momento para que empecemos a reflexionar y a cuestionar algunas tradiciones que no por ser tradiciones son positivas para, en este caso, por ejemplo, para algunas especies. Pongámonos siempre en el lugar de los otros, de las otras, sin importar si son seres humanos u otro tipo de seres vivos. Vamos a pasar a la segunda sección, pero antes vamos a una pausa musical con los cojolites que interpretarán De la lluvia y el sol. Thank you. cosecha que la tierra nos brindó, que la tierra nos brindó. Gracias a la cosecha, gracias a la cosecha que la tierra nos brindó, que la tierra nos brindó. Gracias a la cosecha. Semilla de gran saber, madre de la inspiración. Gracias a la cosecha que la tierra nos brindó. Mientras caiga lluvia, mientras brille el sol, bajarán los ríos cargados de amor. Mientras caiga lluvia, mientras brille el sol, bajarán los ríos cargados de amor. El ojo al gato y el otro al garabato. En algún momento ya hemos acudido a la obra del escritor británico Rudyard Kipling, Bombay, India, 1865, Londres, 1936. Escritor y poeta, autor de relatos, cuentos infantiles, novelas y poesía. y regresamos a él, pues de su vasta creación hoy tomaremos su obra titulada El libro de las tierras vírgenes. Nos acercaremos a algunas páginas para dar algunos pasos en el mundo de la jungla. Y es aquí donde el autor nos introduce en el alma de los seres que la habitan, cual si él les hubiera dado el hálito para su existencia. Eran las 7 de una tarde muy calurosa en las colinas de Sioni, cuando Padre Lobo despertó tras dormir todo el día. Se rascó, bostezó y una tras otra fue estirando sus zarpas para librarse del entumecimiento que sentía en las puntas. Madre Loba yacía con su enorme hocico gris sobre sus cuatro cachorros, revoltosos y chillones, y la luz de la luna penetraba por la entrada de la cueva donde vivían todos ellos. «¡Urgh!», dijo Padre Lobo, «ya vuelve a ser hora de cazar». Y se disponía a bajar brincando por la ladera cuando una pequeña sombra de frondosa cola cruzó el umbral de la cueva y con voz lastimera dijo: «La suerte sea contigo, oh jefe de los lobos, sea también con tus hijos y les dé dientes blancos y fuertes, que jamás se olviden de los que en este mundo pasan hambre». Era Tabaqui, el Ameplatos, el Chacal. Los lobos de la India desprecian a Tabaqui porque corre de un lado a otro haciendo diabluras, contando historias y comiéndose los trapos y trozos de cuero que encuentra en los vertederos de basura de los pueblos. Pero también le temen, ya que Tabaqui, más que cualquier otro habitante de la jungla, tiende a volverse loco y entonces, olvidándose de que alguna vez haya temido a alguien, cruza el bosque como una exhalación, mordiendo todo lo que haya a su paso. Hasta el tigre corre a esconderse. «Entra y echa un vistazo, pues», dijo Padre Lobo severamente, «pero aquí no hay comida». «No la habrá para un lobo, pero para una persona tan insignificante como yo, un hueso seco es todo un festín», dijo Tabaqui. Se metió corriendo hasta el fondo de la cueva, donde encontró un hueso de gamo en el que quedaba un poco de carne y se sentó a roerlo tranquilamente. «Muchísimas gracias por tan deliciosa comida», dijo lamiéndose los labios. Con tono desdeñoso añadió: «Shere Khan, el grande, ha cambiado de cazadero. Según él mismo me ha dicho, cuando cambie la luna, cazará en estas colinas». Shere Khan era el tigre que vivía cerca del río Waingunga, a 20 millas de la cueva. «No tiene ningún derecho», dijo Padre Lobo con enojo. «Bajo la ley de la jungla no tiene ningún derecho a mudar de guarida sin advertirlo con antelación. Asustará a toda la casa que hay en 10 millas a la redonda. ¿Y yo? Yo tengo que cazar por dos hoy en día». «Su madre no le puso por nombre Lungri el cojo por nada», dijo tranquilamente Madre Loba. «Desde que nació ha cojeado de una pata, es por eso que solamente mata reses. Como la gente de los pueblos que hay en las márgenes del Waingunga está furiosa con él, ahora viene a hacer lo mismo en nuestra región. Cuando él no esté, rastrearán la jungla para atraparlo y nosotros y nuestros pequeños tendremos que huir cuando peguen fuego a la hierba». «Entonces, fuera de aquí», dijo secamente Padre Lobo. «Vete a cazar con tu amo. Por esta noche ya has hecho bastante daño». «Me voy», dijo Tabaqui tranquilamente. «Vosotros mismos podéis oír a Shere Khan allá abajo en la espesura». Padre Lobo aguzó los oídos. Abajo, en el valle que se extendía hasta un riachuelo, se oía la voz seca, enojada y gruñona de un tigre que no ha logrado cazar nada y le importa un rábano que toda la jungla lo sepa. «El muy imbécil», dijo Padre Lobo. «Mira que pesar la casa armando tanto ruido. Se cree que nuestros gamos son como sus gordiflones bueyes del Huaygunga. ¡Shh! No son bueyes ni gamos los que caza esta noche, dijo Madre Loba. Es el hombre. La voz quejosa del tigre dejó paso a un ronroneo zumbador que parecía venir de los cuatro puntos cardinales. Era el ruido que turba a los leñadores y gitanos que duermen al raso y que a veces los hace huir hasta caer en las mismas fauces del tigre. ¡El hombre!, exclamó Padre Lobo, mostrando todos sus blancos dientes. ¡Puf! Es que no hay suficientes escarabajos y ranas en los estanques que tiene que comerse al hombre y además en nuestra tierra. La ley de la jungla, que jamás da una orden sin motivo, prohíbe a todas las bestias comerse al hombre, excepto cuando maten para enseñar a sus cachorros a matar, e incluso entonces han de cazar fuera del territorio de caza de su manada o tribu. La verdadera razón de semejante prohibición es que la muerte de un ser humano significa que antes o después aparecerán hombres blancos montados en elefantes, armados con fusiles y acompañados por centenares de hombres morenos, provistos de gongs, cohetes y antorchas. Entonces son todos los habitantes de la jungla los que sufren. La razón que las bestias aducen al hablar entre ellas es que el hombre es el más débil e indefenso de todos los seres vivos y, por tanto, es poco deportivo meterse con él. Dicen también, y con razón, que los devoradores de hombres se vuelven sarnosos y pierden la dentadura. El ronroneo fue creciendo en intensidad hasta culminar en el ar sonoro del tigre al lanzarse al ataque. Seguidamente se oyó un aullido que nada tenía de tigre pese a haber sido proferido por Shere Khan. «Ha fallado», dijo Madre Loba. ¿Qué será? Padre Lobo avanzó corriendo unos cuantos pasos y con las ancas pegadas al suelo dispuesto a saltar. Luego oyó que Shere Khan musitaba y farfullaba salvajemente al tiempo que se revolcaba entre los matorrales. Al muy necio no se le ha ocurrido otra cosa que saltar sobre la hoguera del campamento de un leñador y, claro, se ha quemado las patas, dijo Padre Lobo con un gruñido. Tabaqui está con él. Algo está subiendo la ladera, dijo Madre Loba, moviendo convulsivamente una de sus orejas. Prepárate. Crujió un poco el follaje y Padre Lobo se agachó. De haberos fijado, habríais visto la cosa más maravillosa del mundo. El lobo se detuvo a medio salto, se lanzó sobre su presa antes de haber visto cuál era esta y luego intentó detenerse. El resultado fue que salió disparado en línea recta hacia arriba y tras remontarse un metro o metro y medio volvió a caer casi en el mismo sitio de antes. «¡El hombre!», exclamó, «¡un cachorro de hombre! ¡Mira!». Directamente ante él, haciéndose a una rama baja para no caerse, se hallaba un pequeñuelo moreno y desnudo que apenas sabría caminar todavía. La criaturita más suave y de más graciosos hoyuelos que jamás se haya presentado de noche en la guarida de un lobo. Alzó la vista hacia el rostro de Padre Lobo y se echó a reír. ¿Eso es un cachorro de hombre?, dijo Madre Loba. Es la primera vez que veo uno. Tráelo aquí. Un lobo acostumbrado a trasladar de un sitio a otro sus lobeznos sabe si hace falta transportar con la boca un huevo sin que éste se rompa. Y aunque las mandíbulas de Padre Lobo se cerraron con firmeza sobre las espaldas del niño, este no sufrió ni siquiera una rozadura al depositarlo el lobo entre sus cachorros. ¡Qué pequeño! ¡Qué desnudo! ¡Y qué atrevido!, dijo dulcemente Madre Loba. El pequeño trataba de apartar a los cachorros para disfrutar del calor de la piel de la loba. ¡Ajá! ahora come con los otros. Con que esto es un cachorro de hombre. ¿Ha habido jamás algún lobo que pudiera alardear de tener un cachorro de hombre entre sus hijos? He oído hablar de ello algunas veces, pero nunca refiriéndose a nuestra manada ni a mi época, dijo Padre Lobo. No tiene nada de pelo y podría matarlo con un simple golpecito, pero mira, nos observa sin miedo. Algo impidió que los rayos de luna penetrasen en el interior de la cueva. La enorme y cuadrada mole que formaban la cabeza y los hombros de Shere Khan tapaba la entrada. Detrás suyo, Tabaki chillaba. Mi señor, se ha metido allí adentro! Shere Khan nos hace un gran honor, dijo Padre Lobo, aunque en sus ojos se reflejaba un gran enojo. ¿Qué necesita Shere Khan de nosotros? Mi presa, un cachorro de hombre que se metió por aquí, dijo Shere Khan. Sus padres han huido, entrégamelo. Como había dicho Padre Lobo, Shere Khan había saltado sobre la hoguera de un leñador y se sentía furioso a causa del dolor que sufría debido a las quemaduras de sus patas. Pero Padre Lobo sabía que la entrada de la cueva era demasiado angosto para que por ella pudiera colarse un tigre. Los lobos somos un pueblo libre, dijo Padre Lobo. Recibimos órdenes del jefe de la manada y no de un matavacas de piel a rayas. El cachorro de hombre es nuestro y podemos matarlo si nos da la gana. ¿Que si os da o no os da la gana, con qué derecho me habláis de esa forma? Por el buey que maté. ¿Debo quedarme así con la nariz metida en vuestra guarida de perros en espera de que se me conceda lo que por derecho es mío? ¡Soy yo, Shere Khan, el que os habla! El rugido del tigre atronó toda la cueva. Madre Loba se sacudió los cachorros de encima, dio un salto hacia adelante brillándole los ojos cual dos lunas verdes en la oscuridad y cayó a poca distancia de los llameantes ojos de Shere Khan. Y soy yo, Raksha, el demonio, quien te responde. El cachorro de hombre es mío, Lungri, mío y de nadie más. Nadie le dará muerte. Vivirá para correr y cazar con la manada y al final, óyeme bien, cazador de cachorro desnudos, comedor de ranas, matapeces. Al final te cazará a ti. Ahora, vete de aquí, o por el chambur que maté. Yo no como reses famélicas. Que regresarás al lado de tu madre, más cojo de lo que eras al nacer. Vete ya, fiera chamuscada, fuera. Cada perro ladra en su propio patio. Ya veremos qué dice la manada sobre criar cachorros de hombre. El cachorro es mío y acabará entre mis colmillos. No lo olvidéis, ladrones de cola peluda. Madre Loba se dejó caer jadeando entre sus pequeñuelos y Padre Lobo le dijo con tono grave: en esto tienes razón, Shere Khan. Hay que mostrar el cachorro a la manada. ¿Aún deseas conservarlo, madre? ¿Conservarlo? Exclamó ella. Vino de noche, desnudo, solo y muy hambriento, y pese a todo no tenía miedo. Fíjate, ya he echado a un lado a uno de mis pequeños, y pensar que ese carnicero cojo lo habría matado, que luego se habría fugado al Waigunga mientras las gentes de los alrededores acosaban a nuestras guaridas para vengarse. Si quiero conservarlo, ten la seguridad de que sí quiero. Acuéstate y quédate quietecita, ranita. Te lo digo a ti, Mowgli, pues Mowgli la rana te llamaré. Llegará un día en que tú perseguirás a Shere Khan del mismo modo que él te ha perseguido. ¿Pero qué dirá nuestra manada? Dijo cauteloso Padre Lobo. ¿Qué pasará con Mowgli la ranita cuando lo presenten ante la manada? Nos quedamos en suspenso. Nos escuchamos pronto. Hasta luego. No solo la exposición al sol te puede deshidratar. Si no levantas su caca, por parásitos en el aire o agua, puedes enfermar. y una gastroenteritis, tu boca seca te va a dejar. Aunque no sea tu perro, si habita en tu calle, limpia sus desechos. A toda tu familia beneficiarás. Bien, queridas y queridos radioescuchas, espero que hayan disfrutado este fragmento del libro de las Tierras Vírgenes que nos comparte nuestro compañero Quinti, y anímense a seguir leyéndolo para que no se queden con la duda qué pasó con este personaje cuando fue presentado ante su nueva familia no humana. Continuamos con el programa. Quédense a escuchar la interesante información que nos proporciona nuestra compañera Enid. Amores perros. Extra, extra. Poblaciones de perros y gatos asalvajados se alimentan de animales silvestres. ¡Extra, extra! Esta fauna feral puede provocar desastres naturales. ¡Extra, extra! Es casi imposible imaginar que nuestros perros y gatos puedan representar un peligro para otros seres vivos. Sin embargo, nuestra irresponsabilidad los expone al sufrimiento de una vida miserable y los convierte en un enemigo público para los ecosistemas. ¿De qué estamos hablando, querida audiencia? De la fauna feral. Perros y gatos abandonados en la calle van a asumir instintos y conductas salvajes que ponen en peligro la vida de otros animales. Estas manadas de animales pueden adoptar incluso conductas agresivas con el animal humano. En entornos rurales, los perros adquieren comportamientos similares al lobo y se adaptan al entorno natural respondiendo a su instinto animal, alimentándose de otros animales. En el caso de los gatos semidomésticos, que se acostumbran a pasar la mitad de su vida en la calle, pueden representar un peligro para especies endémicas de pájaros, de lagartos, lagartijas, ardillas, conejos, murciélagos, cacomixles, tlacuaches y un sinfín de fauna silvestre. ¡Peligro, peligro! Fauna feral al acecho de otros animales. En estado salvaje y de subsistencia por sus propios medios, estos animales se llevarán por su instinto y su reproducción en masa será inevitable. Sabemos que no están haciendo nada malo, no obstante, tarde o temprano, se convertirán en un problema público. Además de alimentarse de especies nativas y endémicas, disminuyen considerablemente sus poblaciones, fracturando así el equilibrio del ecosistema. ¿Qué quiere decir esto? Que probablemente se van a alimentar de animales cuya cantidad está regulada naturalmente por la existencia de otros depredadores naturales dentro de su cadena alimenticia, dentro del equilibrio del ecosistema. Además, si los depredadores ven disminuida su fuente de comida, pueden migrar hacia otras zonas causando un fatal desequilibrio natural. ¡Alerta, alerta! No nos engañemos. Los culpables somos el animal humano. ¡Alerta! ¡Alerta! Lamentablemente, ante el peligro que representa para muchas especies en peligro de extinción, el sacrificio de fauna feral está dispuesto por la ley. Sin embargo, antes de que pienses en la muerte de todas estas poblaciones de perros y gatos, te tengo una solución que está, seguramente, a tu alcance. Como primera acción, tenemos que ser conscientes de la responsabilidad que atañe tener otro organismo vivo, otro animal de compañía viviendo en tu casa. Por lo mismo, estos perros y gatos, adorables cachorros, cuando los adoptamos, asumimos un compromiso para toda la vida. Así que depende de nosotros que estos seres vivos tengan una vida plena lejos de la calle. La acción número 2, y para mí la más importante y la más efectiva, es la esterilización de tu animal de compañía. Si no esterilizamos a nuestros animales domésticos, ni nos asesoramos sobre campañas públicas, siempre estaremos siendo parte del problema. Es más, vamos a ser el punto del problema de esta situación que afecta a los ecosistemas. En muchas ciudades del mundo se aplican políticas sanitarias extremadamente crueles en las que los animales callejeros pagan con su propia vida el precio de la irresponsabilidad de quienes los echaron de casa. Por eso es importante que fomentemos en nuestra casa y en nuestra comunidad la educación contra el abandono de nuestros y nuestras animales de compañía. Cuando obsequies una mascota, asegúrate de que quien la reciba le va a dar toda la atención y el amor, y no solamente el amor, sino los recursos necesarios para mantenerla de una forma adecuada y que toda su vida sea plena. Los cachorros no son un juguete. Enséñales a los niños a ser responsables de la vida de este animal, y por más que pierda el interés, es su deber y tu deber como padre y madre de familia protegerlo. Y no postergues la esterilización de tu mascota. Con el asesoramiento de un profesional veterinario, encárgate de hacerlo en el tiempo necesario y respeta el calendario de vacunas. Jamás abandones a los cachorros por más que se hayan portado mal. Cientos de organizaciones y de personas les abrirán su corazón. Si brindas tiempo de juego y contención a tu cachorro, su instinto agresivo y cazador se verá disminuido, ya que no necesitará desarrollar la supervivencia extrema. No olvides denunciar casos de abandono de perros y gatos. Existen muchas ONGs y asociaciones civiles en nuestro estado que se dedican a la protección y al trabajo en contra del maltrato animal. Y seguramente lo has escuchado en muchos municipios de este hermoso estado de Oaxaca. Pero aquí, en Cuilapan de Guerrero, llevamos a cabo campañas de esterilización itinerantes a lo largo del año. Así que checa nuestras redes sociales, estamos como Colectivo Escuintli, y puedes verificar la fecha, el costo y los requisitos para llevar a tu animal de compañía. Recuerda que esterilizando a tu animal de compañía vas a reducir la sobrepoblación de perros y gatos callejeros en tu comunidad o ciudad. Aparte de que promueves su salud gracias a este método. Y bueno, vas a tener un ecosistema con animales silvestres libres sin que tu gato o tu perro los mate solamente por su instinto. Bien, querida audiencia, Colectivo Escuintli junto con Huellas de Ayuda, tenemos una jornada de esterilización este 4 de junio a las 9 horas en el paraje La Yiwi, aquí en Cuilapan de Guerrero, Oaxaca. La cuota de recuperación es de los módicos 200 pesos y recuerden los requisitos: hembras cargadas o en celo, cachorros a partir de los 3 meses de edad, 8 horas de ayuno, no agua ni comida, esto es obligatorio. Gatos en funda de almohada y caja transportadora, perros bien asegurados con correa y que ninguno de estos animales de compañía hayan sido vacunados los últimos 15 días. Agenda tu cita vía WhatsApp al 951-439-5738. Recuerda que somos Colectivo Escuintli. Yo soy su amiga Enid y me despido deseando que nos encontremos en este espacio radial. ¡Hasta la próxima! Los perros te consideran líder de su manada. Si los abandonas, no dejarán de caminar hasta volver a su hogar. En este camino, hambre, deshidratación y heridas seguro sufrirán, y una muerte lenta padecerán. En las calles, un foco de contaminación serán. Problemas de salud en tu barrio, calle o colonia van a provocar. Y si en el campo se quedan, desequilibrio ambiental van a ocasionar. Mejor esteriliza, Así la crueldad y muchos problemas más evitarás. Gracias, Enid, por las recomendaciones. No son difíciles de seguir, solo es cuestión de voluntad, pues, como bien señalas, hay diversas opciones, al menos acá en el Valle de Oaxaca. Y si nos escucha en algún lugar donde no cuentan con estas alternativas, no duden en escribirnos a través de las redes sociales del colectivo Itzcuintli y de manera conjunta seguro encontraremos la forma de acercar una jornada de esterilización hasta su lugar. Y respecto al evento anunciado por Enid, aprovecho este espacio para reconocer el apoyo que nos brinda la organización Huellas de Ayuda para que sean posibles estas actividades. En esta ocasión también es digno reconocer al Comité de Vecinas y Vecinos del Paraje La Yiwi, de aquí de Cuilapan, que se hicieron cargo del apoyo logístico y de convocar a las personas que habitan en dicho paraje. También queremos agradecer el patrocinio de Alcira Restaurant a través del compañero Lucho y de Druba, porque en jornadas anteriores han apadrinado a varios peluditos en situación de calle y esta no es la excepción. Con su apoyo, con su colaboración, ha sido posible que animales que carecen de familia humana puedan ser esterilizados. Bien, hasta aquí llegamos con la emisión 142 de Cuatro Patas. Agradecemos a las emisoras que nos brindan el espacio para llegar a sus oídos, estimadas audiencias, ya sea que nos escuchen en Valles Centrales por Radio Cuilapan, por Radio Universidad de Oaxaca y por Radio Plantón, o en la costa a través de Radio Caracol, La Voz de Mazunte. Muchas gracias, por supuesto, a ustedes que nos brindan su amable escucha y esperamos contar con ella la próxima semana. Tengan un bonito día. Hasta pronto. Por hoy llegamos al final del programa. Escúchanos la próxima semana por esta emisora. Cuatro Patas es una producción del colectivo Itzcuintli, de Cuilapan de Guerrero, Oaxaca. Por quienes bufan y ladran.